que está pasando con el dólar es que verdaderamente hay una suba que ellos dicen no preocuparse por parte del gobierno y que yo considero que es bastante importante. Mirá, actualizado al día de hoy, 28 del 7 a las 11.32. Sí. Para la venta está 18 pesos clavado. 18. 18, esto es lo que dice la página Dólar Hoy, la pueden visitar todos. Uh-huh. 18 pesos. Y con expectativas, por lo que se ve, la suba, aunque si bien estimo que no se va a disparar mucho más porque estamos pronto al 13 de agosto, uh-huh, a la fecha de las PASO. Claro, y el mismo mercado que juega en línea con el gobierno lo va a parar. Yo estimo que sí, que también saldrá a jugar el Banco Central y que va a salir a frenar un poco esto, porque más allá de los que muchas veces se dijo en el sentido de que, bueno, no tenemos que estar mirando siempre el dólar porque tenemos que hacer como Brasil que mira el real y demás, que sería, la verdad, muy bueno eso, yo lo comparto, sería fabuloso. Pero para eso no podemos desconocer toda la historia argentina. Entonces, no, ¿qué vamos a decirle? Aquel que se refugia en un valor como es el dólar, que es un mal tipo porque lo hace, no, es porque ya ha pasado absolutamente todas. Uh-huh. Y la historia nuestra marca eso. Por otro lado, para este año estaba previsto un dólar por presupuesto nacional de 17. Bueno, ya está un peso arriba. Y estamos en el mes 7. Y estamos en el mes 7, sí. Y por otro lado, hay sectores que le están pidiendo un dólar por arriba de los 20 pesos. Sí, señor. Bueno, ahí está la gran puja. Y esto es función pura y exclusiva del gobierno de ver qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Porque son medidas de política económica. Acá, bueno, está sectores como puede ser el campo que está pidiendo eso para después liquidar y obtener divisas el gobierno. Por otro lado, al ciudadano medio, al trabajador, es una medida que esto le afecta de modo directo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo digo, no sacando la cuestión estructural, macro, pero en el día a día, en el vecino que ahora está en la cola del cajero, en aquel que está viendo cómo le busca la vuelta porque estamos justamente a fin de mes y cuesta los últimos días, en aquel que ya definitivamente está sin laburo, en aquel que tiene laburo pero que no llega a fin de mes, ¿cómo impacta esto? ¿Y cómo le va a impactar? Se traslada, la suba del dólar se traslada a precio. Esto es indefectible, no hay forma de que suceda otra cosa. Por más que nos digan y nos quieran convencer que no hay motivo alguna para esta vez que sube el dólar trasladarlo, o yo estoy loco o nunca en toda la historia argentina, siquiera una sola vez ha sucedido otra cosa que no sea trasladarse a un precio. ¿Por qué va a ser esta vez diferente? Cuando con este mismo gobierno, con la devaluación que hizo de un 60%, se trasladó a precio. Y además no solo trasladan por 18 pesos, sino que traslado por un poco más por si las dudas. Claro. Sí, sí, sí, es cierto eso. Sí. Entonces, en ese marco, al trabajador, bueno, le impacta de modo directo en la adquisición de bienes y servicios, y sobre todo en la adquisición de algo que es fundamental, que son los alimentos. La subida de precio de los alimentos es terrible. Creo que todos vamos al supermercado, hacemos las compras y cada vez nos cuesta más adquirir alimentos. Y ya no estamos hablando de bienes suntuosos, sino de los alimentos. En Argentina hay un dato que es elocuente y que para mí es el dato que siempre me marca hacia dónde va la cosa, que es que bajó el consumo de leche. Ni más ni menos. Entonces, frente a esto, la verdad, el dato mismo de, me podés decir esto, aquello, bajó el consumo de leche. Y con ese dato, creo que no hace falta más nada de explicación. Ayer un amigo me daba un ejemplo concreto por la tarde. Fue el lunes a pedir un presupuesto por un tema de construcción. Y le dan, bueno, un presupuesto tal número, esto es el lunes a la noche. Claro. A media hora de cerrar el local. Uh-huh. Bueno, lo analiza con la mujer, en la familia, qué sé yo, los precios, sacan números y dicen, sí, dale. Totalmente, sí. Va el otro día, el martes, sí, a media hora de abrir el comercio, y le dice, mira, estuve ayer a la tarde con otro encargado, y me pasaron este presupuesto, lo quiero hacer. No, pero ese presupuesto ya es viejo. Y había pasado... Pará que te lo hago de vuelta. Seguime el ejemplo, había pasado una hora. En el sentido, media de cierre, el comercio abierto había pasado una hora. Claro. Y al otro día ya le recargaron el presupuesto porque había subido el dólar. ¿Puede haber especulación del comerciante? Posiblemente sí, no lo sé. Totalmente. A ver, se traslada siempre, incluso, te pongo otro ejemplo. La nafta subió, ¿verdad? Sí. Hace poco había subido. Sin embargo, el valor del barril de petróleo a nivel mundial había bajado. Y acá en Argentina el precio subió. Bueno, ahora sube el dólar, ¿a dónde se va a trasladar también el precio? Entre otras cosas. A los combustibles. Uh-huh. Entonces, haya o no haya razones, igualmente se aumenta. Esto es histórico en nuestro país. Por otro lado, aquellas personas que el otro día me consultaban también que habían obtenido un crédito hipotecario o estaban en vista de obtener créditos hipotecarios, había de dos partes, que era aproximadamente por 1.000.000 de pesos y demás, que le alcanzaba para comprar un departamento chiquito. Sí, señor. Ambiente y otro era de dos ambientes. Uh-huh. No me refiero en las zonas centrales del conurbano, sino el más periférico. Bueno, ya ahora eso no le alcanza para eso que iba a comprar. ¿Por qué? Porque la propiedad está en dólares. La propiedad está en dólares y vos tenés peso y no te alcanza. Escuchá, vos sabés que te voy a contar una que tiene la que vivienda. Te voy a contar una que tiene que ver con el mercado o con los mercados y que no es que quiero caer en anécdotas y cuestiones puntuales, ¿no? Pero sirve un poco para que vos también le sumes algo más a esto que estás diciendo. La semana pasada, creo que fue el miércoles, jueves, ya no recuerdo, o la otra, no viene al caso. Tengo un amigo que está trabajando y está viendo la posibilidad justamente de acceder a un crédito hipotecario. Y bueno, necesitaba también una mano, le faltaba un mango porque también requiere de otros trámites y demás. Y entonces le iba a dar una mano a un familiar con un crédito que le iba a sacar justamente para que tenga más efectivo. Lo llaman de un banco a este pariente suyo y le dicen que aproveche, o si seguía con intención de sacar el crédito, porque esta persona ha ido a averiguar, entonces le dice que aproveche porque justamente había llegado un comunicado de parte de la central que se exigía, y esto entiendo que tiene que ver con el gobierno, un acuerdo con el gobierno, con el mercado en sí mismo, que se inyecten en el mercado, o por lo menos este banco tenía la obligación de inyectar 100 millones de pesos. Claro. Ese día, ¿eh? Ese día tenía que poner 100 palos en la calle, 100 palos en el bolsillo de la gente. Entonces lo llamaron y dijeron, mirá, hoy la tasa es al 28, porque tenemos la necesidad de meter 100 palos en la calle. ¿Te sirve el crédito? Vení a buscarlo ya, que te lo doy. Perdóneme que lo moleste, lo llamo porque lo tengo agendado que esta semana usted vino a consultar. Bueno, a ver, este tipo de situaciones son elocuentes. Por eso, hay situaciones como esta y las que estuvimos mencionando que son objetivas, no es que lo está diciendo Enzo o lo está diciendo Facundo, son datos objetivos. Y frente a eso, ¿qué más se puede agregar? ¿Qué es lo que no se quiere ver con respecto a eso del rumbo hacia el cual vamos? ¿Y hacia cuál vamos? En este marco, así, ¿hacia dónde vamos? A una suba mayor del dólar post elecciones. Ah, fuerte ahí, ¿eh? Eso es lo que yo diviso con un dólar por arriba de los 20 pesos. No soy economista, soy abogado, tengo formación también desde el punto de vista económico, sin ser economista, es decir, sin haber hecho la carrera universitaria, y por lo que veo, esto va en rumbo hacia eso. Uh-huh. Ojalá, por el bien de los trabajadores, esté equivocado en lo que estoy diciendo. En ese pero cuando aspecto, determinados también economistas salen a hablar y marcan determinada línea y nunca en la historia esa línea que marcaron le han pegado al pronóstico, sino que fue para llevar un marco de tranquilidad en un momento determinado, uno saca de conclusión de que, bueno, la situación no creo que sea de otra manera. Ahora, ahí te pregunto ya la cuestión meramente política. ¿Esto se cambia, esto se modifica, esta posibilidad con... un resultado electoral que no le sea favorable al actual gobierno? ¿O es un paliativo? El resultado electoral va a definir muchas políticas. Ahora, la política económica la marca el gobierno. Yo no veo No creo que por más que el gobierno pierda las elecciones ahora en octubre, esto vaya a tener marcha atrás y demás su política económica. Es muy clara la política económica desde el primer día que asumieron. En la primera semana quitaron retenciones tanto al campo como a la minería e hicieron todas las medidas de gobierno en favor de los sectores más enriquecidos de la sociedad. Esto es un dato objetivo, reitero, no es un dato que uno ni esté inventando ni nada, lo pueden ver en todas las páginas de internet, en todos los documentos de gobierno, esto es así como lo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué yo voy a creer que ahora esto va a cambiar por un resultado electoral? Ellos vinieron a imponer un modelo económico, el modelo económico neoliberal, que además rescato las palabras de un compañero que lo dijo en varias charlas de las cuales estuve presente y en otras de medios de comunicación donde lo he escuchado, que fue Guillermo Moreno, que no es solamente es que está gobernando el neoliberalismo, está gobernando la oligarquía en la Argentina. Claro, Moreno decía que hizo incluso un proyecto preperonista. Exactamente, absolutamente. Absolutamente. Uh-huh. Yo coincido plenamente con vos en esto de tu mirada con respecto al post-elecciones, independientemente de la victoria o no del gobierno. Tengo, por supuesto, la sensación, de todos modos, la visión, no tanto la sensación, de que si el gobierno no triunfa en términos electorales, no sé si la palabra es va a ser más moderado, pero me parece que van a poner el freno de mano y van a llegar como puedan llegar a finalizar el mandato. Si tiene el respaldo electoral, vamos camino a un desastre económico, digamos. Si tiene la posibilidad de tener el respaldo en términos electorales, pisan el acelerador, no queda nada. Esa es, digamos, mi puja, ¿no? Mi disyuntiva. Mira, hasta ahora fue exitosa la política económica del gobierno para toda la población argentina. No, en absoluto. Para algunos sectores muy minúsculos, que son los grandes capitales históricos y las grandes familias argentinas, la oligarquía, sí, han sido ampliamente beneficiados. Bueno, en este marco, si ellos ganasen las elecciones legislativas y profundizan las políticas económicas, ¿por qué yo voy a creer que eso va a llevar a pobreza cero cuando el gobierno, sobre la pobreza que ya había, vino a generar aún más? Sí, como totalmente. Decían los Leloutier, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Y eso no cabe ninguna duda. Ahora, si van a agravar la política económica, bueno, a ver, ¿hubo pérdida de poder adquisitivo? Sí, claramente. Claro. Sí, por supuesto. ¿Hubo quita de derechos a diversos sectores, como por ejemplo los trabajadores? Desde ya. En paritarias. ¿Alguien alcanzó el nivel inflacionario y demás? Pudo, no solamente, empezando por una cosa con respecto a paritaria, que es mi concepto. ¿Por qué en las paritarias solamente se puede discutir mantener el valor real del salario? Es decir, acompañar la inflación y no mejorar. ¿Por qué? Eso, e instalaron ese tema y fueron muy exitosos. ¿Por qué? Porque todo el mundo habló y dijo, no de que el trabajador gane más dinero, sino de que el trabajador, a lo sumo, mantenga el nivel inflacionario. Y las paritarias están hechas para que los trabajadores mejoren sus derechos, no, ni siquiera para mantenerlos. Y en esto fueron muy, muy exitosos, porque en la práctica ni siquiera los trabajadores han podido mantener, acompañar a la inflación. Esto es un dato también objetivo de la realidad. Tengo lo último, que es un tema que lo tenés recontraaceitado, muy muy muy tuyo, en el buen sentido lo digo, que tiene que ver con los electrodependientes, un tema que ha laburado muchísimo. Salió la resolución de parte del ENRE y todo indicaría que se empezaría a normalizar la situación, si esa es la palabra. Ya, exactamente. En el día de ayer el ENRE emitió la resolución por la cual le dice a las dos distribuidoras federales, Edesur y Edenor, de que empiecen a implementar el beneficio previsto en la ley en cuanto a la gratuidad del servicio para las familias electrodependientes. Esto es muy bueno, desde ya, pero aún faltan algunos pasos. ¿Y por qué pongo el pero? Por lo siguiente, porque a ese beneficio van a poder acceder aquellos que se encontraban insertos en el registro de electrodependientes a través de tarifa social que tenía el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Es decir, aquel electrodependiente que había tramitado el beneficio de tarifa social, que era un registro del Ministerio de Energía, va a poder acceder. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto? Bueno, la ley todavía no se encuentra reglamentado por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Uh-huh. En consecuencia, hay un aspecto fundamental de la ley, que es la creación del Registro Nacional de Electrodependiente, ya no por tarifa social, sino Registro Nacional de Electrodependiente, en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación. Esto está creado por ley. ¿Existe en la práctica? En la realidad, no existe. ¿Por qué? Porque la ley no está reglamentada. En consecuencia, aquel que no estaba inserto en el registro del Ministerio de Energía no va a poder acceder, porque todavía no está creado el nuevo Registro Nacional de Electrodependientes, y en consecuencia no va a poder gozar de este beneficio. A eso se suma que la ley, por ejemplo, en otro aspecto, en el artículo 10, prevé campaña de difusión, de concientización acerca de esta problemática, que es para difundir y que las personas conozcan y sepan qué derecho tiene, porque al día de hoy, pese al trabajo que hemos realizado desde la Asociación Argentina de Electrodependientes y cada uno de nosotros, de los que conformamos también a nivel individual, nada alcanza porque todavía hay personas que desconocen sus derechos. Entonces, si aquella persona desconoce su derecho, ¿de qué me sirve tener una ley? Bueno, la ley sirve en tanto y en cuanto se reglamente y se empiece a cumplir de modo íntegro. Por eso esperamos, de modo incluso hasta ansiosos, de que el Poder Ejecutivo Nacional la reglamente lo antes posible para que se empiece a tener aplicabilidad plena en la realidad.